Radio Daraca, Radio Daraca, desde el Pambe. Radio Daraca, Daraca, Daraca, Radio Daraca, Radio Daraca, Radio Daraca, tu música en Radio Daraca. Ey, Supri, la zarigüeya por la red. Suéltala, suéltala, suéltala. Daraca, Daraca. Ay, qué gozada. A ver, tráete esta silla, para acá. Voy, espera, ay, hombre. ¿Cuántos somos? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Qué alegría aquí! De verdad, en el chiringuito, en la terraza, el Boquerón. ¡Qué bonito esto! ¿Qué dice? Hombre, Vicente. ¿Qué dices, campeón? Oye, ¿nos vas a traer algo de beber, no? Sí, ¿qué es lo que voy a tomar? Por aquí. Pues yo no sé, Reñanito, ¿tú qué quieres? ¡Yo quiero un Larios! Un Larios. A mí me traes un tintito verano. El Andarrío, no sé, no está por aquí, pero vete trayendo. Mira, te voy a traer una jarrita de tinto de verano, de momento, y nos pedimos algo para ir picando. ¡Sí, hombre! Uf. Madre, una gambita al pipis, tráete una de chopito si tienes, un poquito de jamón. Me va a aquí no tienes oreja, ¿no? Vale, venga, vale. Oye, entonces me has dicho. Oye, ¿qué te iba a decir, Villa? Una de chopito, dice el Daco. A ver, cuando me trae ya el disquito, me trae la camiseta, Villa. Que están los niños todos los días. A ver, papá, a ver si me trae la anguilla de la camiseta. Antes de irnos de vacaciones, de verdad que te lo dejo. Oye, que muchas gracias por dejarnos hacer esta semana el programa aquí en el Chiringuito, que estamos mucho mejor que ahí en las toallas. Nada, hombre, Picha, pero bueno, ¿qué pasa, hombre? Mi casa es tu casa, tú eso ya lo sabes, Picha, como tú quieras. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿qué me habías dicho? Que quería una jarrita de tinto verano. Una jarrita de tinto la verano. Gambita. El Lario para relleno. Sí, la gambita te hemos pedido también, la de chopito. Me has pedido chopito y jamoncito, ¿no? Sí, es lo que me has pedido, ¿no? Hay unas olivitas. Venga, niño, pon unas olivas langui, unas patatillas, lo que quieras. Esto es tu casa, Picha, como gracias, tú quieras. Gracias, Vicente. Venga. Bueno, estamos bueno. Gozando, ya lo veis. En Radio Tarasca, en el rincón de la victoria. Niño, seguimos de vacaciones. Ay, menuda semanita que nos hemos dado, ¿eh? Joder, macho, mira qué moreno ya, ¿eh? Más que la otra semana, fíjate ya. Mira qué morena. ¡Oh, morena! ¡Agárrate a mi cuerpo! ¡Báilatela, mira! ¡Anda! ¡Suéltala! ¡Morena! ¡Báilatela! ¡Morena! ¿Cómo está usted? ¡Lorco City! Con las agujas estrambóticas de la Daco Style. Shup, shup, shup, baby, baby, you ring my bell. Love the city, tu sais comment je m'appelle. Well, rien du tout, boo, pas de sujet tabou. Et je l'épouse à bout, je peux pas rester sans dessous. Anecdote, via une soirée phénoménale. Avec mes potes, si glace, ça pourrait se terminer mal. Si quelqu'un ose me prendre pour un animal. Magnum de moto et c'est dans la tête et je le mettrai à mal. Attention quoi, tous les galères commencent. On doit se péter avec le physio et le videur immense. Laisse, on a des baskets, on a des casquettes. Pour eux on a des sales têtes, faudrait qu'on soit des esthètes. Comment ça tu joues ma musique à l'intérieur? Et tu veux pas me laisser rentrer, tu te prends pour mon supérieur. On va pas mettre ça à une date ultérieure. Sur la vie des gosses, j'ai vu passer ton postérieur. Les boys band rentrent en masse. Un parc faut ressembler à un minet pour vous tel mine ou des brancards des bains douches. Ouais, Farid. Eh, t'inquiète, sur la fin de ma mère, y'en a un qui bouge le couche. Ouais. Morenas, morenas, morenas. La la la la la la la la. Morenas. Muchachas, muchachas. La la la la la la la la la. Morenas, morenas. La la la la la la la la. Muchachas, muchachas. La la la la la la. Écosse. Ouais, le chef. C'est quoi ce que tu es là, Morenas, Morenas? Ouais, mais c'est le truc du refrain, c'est le délire, c'est la vibe. Okay. La, la, la, la, la, la. Finalement, à peine au bout de deux heures, on franchit les deux mètres qui nous séparent de l'intérieur. Ça bouge de partout, Renoir, Rebeu, Bap, y'en a même qui désapent. Tout ça regorge de pillage à la Baywatch. Tic, tac, this is all black, your hands in the air, and wave non-stop, yo. Mais pas qu'on mette le champagne, d'autres cherchent campagne, afin de finir la nuit dans un hôtel campanile. Les filles sont sexy et chaudes, et tout le monde sexy, ça chauffe, c'est le one-on-one program. Et j'en vois plein qui se n'est programme, par l'état d'âme, si ça doit se finir en mélodrame. Bouillard. Il me montre son string pendant que mon autre a fait jing jing. Bling bling, je regarde ma redling. C'est peut-être pas l'heure de pichou celle-là. Tu m'as ça qu'on fait là. Je suis plutôt dans un trip rock up là. Morenas, morenas, morenas. La la la la la la la la. Morenas. Muchachas, muchachas. La la la la la la la la. Morenas, morenas. La la la la. tête. Chaud, je vais vomir sur une starlette. Depuis que la gueule se barre, moi je pense à dépenser niqueuse au bar. Mais je vois qu'au bout là-bas ça se chaud, ça se go, ça se vaut. Là partout, ils sont tous les uns sur les autres et ça se tape grave. Un coup d'œil à mes sauces, Morena. La la la la la la la la. Morena, cautiva. Madre, no les he entendido nada estos. Nada más que Morena. Son buenos. La, la, la, la, la, la, sí, sí, señor. Bueno, Bicho, le pongo esto. ¿El qué? Pongo el jamoncito. ¡Uy, ya está, aquí la gambita. ¿Dónde lo pongo? Oye, no dejamos para acá. Te abrimos sitio. Niño. Echa el servilletero para allá. Toma, aquí tenéis la... Uy, qué bueno, el tintito. Muévelo. Estos hielos, pues, si queréis, vos echar los hielos y estos vasitos para vosotros. Vale, vale, gracias. Para que os pongáis un bueno jamón, mira. Me lo estoy comiendo yo solo. La gamba al pipi, queman, queman. Hombre, pichá, bueno, cuidado. No va a quemar. Si te la acabo de poner. Pues aquí estamos en el Rincón de la Victoria, en la terraza del Chiringuito, el Boquerón. Aquí enfrente tenemos la playa, tenemos esas sombrillas, tenemos a los niños jugueteando. Y estamos aquí en Radio Tarascá, ya lo sabéis, una semanita más, disfrutando de lo lindo. ¡Aquí, espazurrao! El rellenito ya, pues tú me dirás, ya la semanita que lleva aquí, pues ya es su segunda semana, ya está. Ya he engordado un poquito, que chis. Sí, has engordado. ¿A que se me nota? Esa es la buena vida, claro, de venir aquí a la playita. Es que en los primeros días ya sabes que hasta que se hace uno con el ambiente... Toma, toma una gambita para ti. A ver, venga, venga, lanza. Uy, uy. Madre, que me manchas. La punta, macho. Tendremos aquí a Landarríos también, que se ha ido a dar una vueltecilla y ahora vendrá. Madre mía, menuda expedición que hicimos el otro día, que os dijimos que nos íbamos, madre. Ya fue, pero vamos a esperarle a él. Vamos a esperarle a él, que además cogimos y al final la casita lo preparamos por la noche bien. Qué rico todo. Qué rico, ¿eh? El rellenito es que tiene mano para la cocina, ¿eh? Hombre, efectivamente. Era una faceta rellenito que... Yo, vamos, te fío un huevo frito en medio segundo. Para la otra cocha no, pero vamos, para la cocina sí tiene mano, sí. Pues seguimos aquí en Radio Tarascá, ya sabéis, estamos disfrutando de lo lindo, el veranito, es una gozada y sobre todo si tienes sombra para poderte cobijar. Tenlo cuidado, no quieras ahí aparcar, que el vado está fatal. Niño, ¿dónde está el subnormal? Que no le insultes, hombre, que no le insultes, que no hay multas, que no le insultes. Suelta, suelta, suéltala. Digamos todos niños aquí al compás, Señor Rojo y el Casey los van a rapear y esto en internet lo volvimos a buscar. Nací muerto, mis uñas en el ataúd. Soy un vivo, curado en salud. Conozco los misterios de esta puta nube. Los crímenes seducen, pregunta una mujer en Belén. Vals de las putas dulces, robos en el cruce. Conclusiones de vuelta al burdel, nada que hacer, que va, las piezas encajan. Yo hago caja, tú pierdes la fe. Es el cáncer de un niño sin nada. Dólares y fat gold chains en la portada. Cobardes esperándote en la sala. Cárceles, márgenes del doble o nada. No conozco la ciudad encantada. Madrid duerme acojonada. Me resbalo con sangre pisada. Revisa cada coartada. Hay ojos en cada espalda. Vigilando bolsillos en guardia. Las hienas en la guarida brindan con cristal. Celebrando heridas, ruinas en boga. Aprende a cerrar la boca, hay pistolas silenciosas, deseando firmarte las notas. Notas como que a solas, no te sobran los escoltas. Love your life, la vida es corta, como optar por vías rosas. No dan copas en el cielo, nací muerto, soy un inmortal. Al principio fue el verbo y luego fui yo. Incómodos sentimientos, cabalgo. Entro y salgo en mis bolsillos vacíos, guardo el sonido íntegro directo del barrio. Soy un perdedor ganando, ni el cielo ni el infierno. Ando siempre en el medio, ¿crees que me importa una mierda? Lo que piensas o lo que hablas, que te jodan, no hay más. Yo, sinceridad crucificada, mártires de la nada. Mierda envasada, promesas de almohada, palabras que se lleva el viento. Ángeles sin alas cayendo, por siempre ardiendo, mordiendo. En tu cuello cerdo, perro sin sueños. Tengo los pies en el suelo y el cerebro hambriento. Sigo escupiendo lo que siento, como gritando en el desierto. Sigo buscando una respuesta en el viento. Lo mejor es lo que queda por venir. ¿Quién de los que estáis hoy aquí se va a rendir? ¿Quién de los que están buscando su destino quiere verse en el camino llorando? Lo peor es ser pobre de amor. Lo mejor es saber lo que tiene valor. No sé por qué me cuesta tanto vivir, joder, sentirme bien, entonar cada día el desencanto que es un arco iris con toda la gama gris. La bilis negra, negatividad invade mis putos sensores y cada poro detecta y traduce. Eso que reluce no es oro. La mierda que se mete no es para pasarlo bien, es por lo mal que lo pasa, es que los demás no ven. Claro que vemos, pero nos la suda. En estos tiempos oscuros lo normal es que descubras Judas. Y así el futuro, lo juro, es un mar de dudas. Lo veo oscuro. Ciudades cunas de locuras, nidos de secretos y engaños, sueños de amor malheridos duelen durante años. Baños de alcohol, en vano, ciegos al sol, cercanos, juegos matan, hermanos, tú y yo, jugamos, tanto que la tinta que escribió fue mi llanto, antología de males que espanto. Y renazco cada día, le pongo melodía a mi dolor, no lo merezco, yo soy un niño todavía. Y más que me queda, seré un adulto cuando proceda, co de momento suave seda, suave seda, suave seda, suave seda, suave seda, suave seda, suave seda, suave seda. Vaya, vaya Ibarra, hágame mi padre, ¿eh? Jesús, un deber. Te deja el pecho aquí, el minublado, ¿eh? Te deja loco. Tienes que escucharte el tema dos veces, cuidado. Sí. Dios, madre, ¿eh? Es fiera. Oye, oye, niño, llamado... una gambita, ¿eh? Pásame, anda, que Tomás, te la estás poniendo morado, macho. Pero si te lo pasaba antes. ¿Para qué dices? Si te lo pegas para ti. Enrique, así, las caras como salen frías ya un poco. Mira, ahora esta peñita que se ha ido ahí a jugar al fútbol. No, sí, vine, la peñita al compás, han montado otra vez. Y se van a echar ahí una pachanguita ahí en la... ahora voy, esperadme. No, rellenito, tú aquí que estamos haciendo programa. ¿Qué me dices? Mira que le he dicho, digo, oye, macho, son las 12, vamos a decir lo que sí, son las 12 y media de la mañana, la verdad. Claro. Esta vez sí vamos a decir la hora. La hora del Ángelus. Pero hoy se lo he dicho, digo, vamos a estar aquí, digo, para que sea más eso, pues nos pedimos una racioncita, bueno, como Vicente nos ha dejado hacer el programa aquí en la terracita del chiringuito y tal, pero ya se está desemando. El otro día lo bueno que. ¡Que no vamos, che! ¡A luego nos vemos! Bien, al Rubin, cabrón, el otro día con el menos mal que te encontraste al escribano y al media. Luego los vimos. Ya, ¿sí? No lo he visto más. Pues, ya. Yo qué sé, se habrán perdido por ahí. Nos viene el chiringuito este, no, era el otro. A lo mejor se han ido ya al campo. A lo mejor se han pirado para el campo. Sí. Espectacularidad. Hoy, ¿sabes quién me ha llamado? Barry Harper. Va a venir. Uy, sí, no me digas. Claro. Joder, hace ya que no le veo. Claro, por eso me ha llamado. El día de tu niño, macho, que se iba con la moto. Sí, porque luego yo ya no le he vuelto a llamar. Y escuchó el programa de que ya estábamos aquí en el Rincón de la Victoria. Ya, y me ha dado un toque, me ha dicho, como si estoy a 20 minutos, que estoy en cada onda. Ahí, y que voy para allá con el sidecar. ¿Se ha hecho un verso o algo? Y se me hace, no, dice que está aquí. En su salsa. Bueno, está ahí. Yo deleito, me dice, yo deleito. Ah, yo deleito. Estaba un poco gangoso, yo qué sé, yo creo que ha empezado a fumar de nuevo, ¿eh? No, sí. Sí, porque la había dejado cuando vino aquí a Madrid, cuando estábamos en Madrid haciendo programa, la había dejado de fumar por lo de la garganta y tal, pero yo creo que ha vuelto de nuevo. Bueno, a lo mejor se ha hecho un chupitillo de vez en cuando. Tenemos aquí buena musiquita, queremos disfrutar. ¿Cómo estamos aquí? Muy bien. A gustito. Estamos a gustito. Oye, chata, oye. Nada, ni caso, niño. Nada, aquí es disfrutar. Mira los niños de allí. Oh, qué alegría de verano, de verdad. Sí, sí. Así, sí. Madre mía. Oye, luego nos echamos futbolín, amigo, ¿qué? Venga, luego nos echamos mientras escuchamos la canción. Venga, va, venga, ponnos algo, tal. Que tiene suelto. Vicente, déjame una moneda para echar al futbolín. Mira, que la tengo. Cae. Toma, espérate. Toma, venga, vamos a jugar mientras escuchamos, a gustito. Venga, va, yo me pido el Atleti. Yo, no, el Atleti soy yo. Venga, hombre, por favor, siempre está por igual. Mira, endíñale, toma. Y va, que se ha quedado trancada la moneda. Oye, este Vicente, fulbolín. Niño, tráeme un euro. Este fulbolín está jamado. Este niño, espérate que nos entere. Niño, un euro, hombre, que está en la guía. Toma. Mira, que ya ha salido. A ver, venga, salgo yo, ¿eh? No, venga, por el medio, rellenito. Venga, va. Dale. Soy de la calle y la puerta de atrás, donde está el ritmo caliente. Aquí todo el mundo quiere gozar, ya sé que está mi gente. El humo de un dios y me hace volar, aquí no hay noche ni día. Nos reiremos en la tempestad, no quiero vida tranquila. Sé que todo en esta vida pasará. Esto no puedo negar. diario. Me rompo la camisa si el punto me da y luego acabo cantando. En esta esquina me pongo a bailar mientras los primos me cantan. Griten la gente que no hay que callar, que no nos roben el alma. Sé que todo en esta vida pasará y yo nunca cambiaré. Dos por la media. Yo todo legal, esto se metió. Venga, chaval. Ah, ya no juego. Si ya vas acabado. Bueno, ganado. Se acaba la bola, ya no. Ya no he hecho más monedas. He ganado. Que no, hombre, que qué no. Qué muñeca tengo, qué muñeca. Que no, qué muñeca, el codillo lo que tienes tú. El tobillo lo tengo fastidiado y el codillo también, pero la muñeca, niño. Jesús. Seguimos aquí en Radio Tarasca. Yo me voy a sentar en mi sitio. Hombre, no, aquí de pie no vamos a quedar. ¡Vicente! Ponte otra jarrita, que al final con la tontería... No, oye, yo voy a cambiar. Aquí. Yo quiero un tinto ahora, de verano. Un tintito. Oye, es que el Lario a estas horas no me va bien. Luego dice que se pone malo de rellenito. Sí. Que he mezclado. Que he mezclado, chiquita, lo tengo aquí entero, el Lario, no quiero. Toma, chaval. Lo llevo entonces. Ponte otra jarrita de tinto. Otra jarrita de tinto. ¿Algo más? ¿Queréis picar algo más, picha? Te pongo una olivita, más olivita, unas patatillas. Venga, venga, unas olivitas. O unos boquerones, unas patatillas. Tengo unas patatillas que me está haciendo la Juani. Ay, uy. Unas patatillas estas como brava, rica, rica, que te la pongo a ti porque venga, me da mil ganas. Traete otro platito. Venga, ahí, comida, tutti plain. Seguimos aquí en Radio Tarasca. Estamos gozando en el rincón de la victoria, Supri. Si es que no se puede. No se puede, primo. Si oye, pero nos vamos a quedar aquí en mucho tiempo, ¿qué? No, ahorita, primo, como no, digo aquí, aquí en la playa. Ah, en la playa, joder. Claro, hombre, macho. Nos vamos ya, nos vamos ya. ¿Cuándo, joder? Dentro de tres días nos vamos. Madre mía, qué pena. Ya, por eso. ¿Cómo voy a echar de menos aquí a esta gente? ¿A quién? ¿Cómo se llama? ¿A Vicente? A Vicente, a todos. Menos mal que no me ha escuchado, va. Si no, dice que se me olvida el nombre y no veas. Porque, oye, el otro día le quitaste el móvil a Vicente, ¿no? Que va, macho, se lo cogí prestado para jugar al Tetris. Ah, pero se lo tiene, ya habrá preguntado si no. Lo dijo, que no se le perdió. Me lo dijo Vicente, dice, oye, yo no es por nada, Langui, pero es que he dejado aquí el móvil ya un par de veces y no lo veo. Y dice, y luego ha dado la casualidad de que claro. Es para jugar al Tetris. Pero a mí no me eché la culpa, yo he jugado al Tetris, nada. Como yo te vi con él y sé cómo eres, rellenito, y encima el hombre que se está tirando aquí el pingüí con nosotros. Siempre pensáis mal de mi macho. Hay que bajarle un CD y una camiseta antes de irnos. Ah, sí, sí, claro. Seguimos aquí gozando con las agujas estrambóticas de la DACO, está ahí. Vendrá el Andarrío, vendrá Berry Harper, sí. Tenemos a la Peñita Compás, que están disfrutando de lo lindo. Y aquí, entre la brisa y entre esas cosillas, la arena, además los niños, los domingueros. ¿Está dando un sueño? ¿Te está dando el sueño? Sí, es verdad, macho. Pues rellenito, tú es que como tú lo que quieres es estas candileas. Es que tengo ¿no? el aire acondicionado a la espalda, macho, y estoy. Que me estoy diciendo. Es que no veas el chiringuito que bien montado lo tiene el Vicente. Claro, a ver. ¡Vicente, brindado. Eres un fiera, niño! ¡Suéltala! ¡O cógela! Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, Cristiana. Que fui a parar a enfermería sin yo tener seguro de cama. Y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como la plateado del alma. Con rayo X cirugía. Y es que la ciencia no funciona. Solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete. Inyéctame tu amor como insulina. Y dame vitamina de cariño. Que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me miras. Toma otro vasito. Mira, niña. Con la puntita de los pies, mira. Joder, eso lo había puesto el Vicente, ¿no? Ha visto, al Vicente, Vicente que era la visita de verano, del chiringuito, chaval. El Vicente es un monstruo, Daco. Claro, te pones no una dicho, alegría. ¿No? Claro, yo estaba esperando el temita que iba a meter el taco y de ha repente... Ha sido Vicente, claro. Que le ha dado la CD, le ha dicho, pónmela. Claro. Qué fiera el Vicente, macho. ¡Vicente, aquí. Fenómeno! No, pues te lo digo, que se ha puesto el chiringuito, todo el mundo bailando, ¿a que sí? Claro, una revolución. Es que te revoluciona, estás en la playita, escuchas esas cosas así, claro, te sube la bilirrubina. Hay que escuchar de todo en el verano, ¿sabéis? Oye, el Andarrío, le tenemos por aquí, Andarríos. Muy buenas, chavales. ¿Qué pasa? ¿De dónde viene? ¿De jugar? No, es macho, aquí con los chavales echando una pachanguita. ¿Cómo os ponéis? Tú sí, no, yo no puedo ir a jugar. ¿Qué pasa, macho? Pero, Mayenito, que tenemos que estar desde el principio. ¡Me tenéis discriminado! Joder, que Andarrío viene a hablar pues de la sección. Claro, y de la macho, pero también. Luego dices que quieres que adelgace un poquito, pero déjame ir a jugar. Rellenito. Vaya expedición, Toma, te voy a hacer. Ah, bueno, la expedición. Menuda expedición, chavales. Hoy no tenemos. Odisea mundial. Hoy no te hemos puesto ni tu entradilla ni tu cabecera. A ver, es que hoy de vacaciones. Aquí, claro, el otro día fue, pero hoy estamos aquí tan de puten. Nada, aquí va todo del tirón. Todo está fluyendo, estamos gozando. Te echo un vasito de tinto. Hombre, un tintito, pon un tintito ahí. Menuda expedición la de los otro día, menuda, ¿no? Expedición, chavales. Mortal, mortal, mortal. De verdad. Cuenta, vamos a contar un poquito. Bueno, a la gente que es que a lo mejor no escucha el programa anterior, pues decir que estamos aquí en el Rincón de la Victoria de vacaciones y estamos retransmitiendo. La Daco Stays ha traído sus platos, su portátil y demás, y el programa lo estamos haciendo desde aquí. Dijimos que el Andarrío nos iba a llevar de expedición, como está también con nosotros de vacaciones, y nos fuimos con él, impresionante, por el espigón, por la roca, fuma por pulpos, y nos va a contar lo que cogimos, dile lo que cogimos. Tal, bueno, pues estuvimos allí toda la peñita, y nada, pues estuvimos cogiendo pulpos. Y pulpos, y tan pulpos, que le llegan al negro, que le cogió un pulpo, madre mía. ¡Casi se lo lleva para pa dentro de los mares! Madre, se le quedó todo el brazo lleno con la... Sí, todo lleno de circulitos. Parecía bueno, que le habían puesto ventosas. Bueno, menudo odisea. Por todos lados. Vaya felucho. Si es que por valiente, le pasa la cosa por valiente. Le llevé los pies de gato, oye, muchas gracias, menos mal que me los compraste. ¿Qué te dije? ¡Qué de fenómeno! El Chicho se fue, el Chicho Lás, el Andarrío, se fue aquí a la tienda de pesca y hizo unas compritas. Dijo, vamos a ir preparados para no ir de esas candilas. Y no veas, joder, las coquinas. Bueno, ya vi, yo con mi cestita. La cestita del rellenito, las coquinas que cogió. Cogiendo coquinas, madre, que luego para la paella. Oye, pero son muy pequeñitas, así. Son pequeñitas, pero ¿a qué estaban ricas? O estaban que te cagas, cosas fenómenas. Tremendas. No tiene mucha chicha, ¿sabes? Pero está muy buena. Bueno, nosotros para la paella y luego la ración que nos hicimos. Claro. Estuvo en demasiado. Bueno, oye, pues, ¿quieres un haul? Que te estás quedando un poquito ronco, ¿no, majo? Hecho del tintito, anda, que te pones. Que está muy frío, joder. No, que me he comido lo del cacho de la fruta, ya, de la manzana, sí, y se también. Me ha ido por el otro lado. Carraspera pulmonar. Y eso. Bueno, Andarrío, pues ya no nos va a dar tiempo a hacer otra más expedición. Bueno, sí, pero como nos quedan tres días de vacaciones. Bueno, nosotros siempre tenemos expediciones. Si no es aquí en el Rincón de la Victoria, ya sabes que, bueno, en el charco. En el charco de la Ropino, sabes que. Le estamos echando de menos. Macho. A ver cuando vayas para allá, a ver cómo está aquello. A ver cómo está aquello, porque la verdad que. La última vez que no lo dijimos, estaba la cosa un poco. Estaba la cosa un poco chunga, pero bueno, ya veremos a ver a la vuelta cómo nos lo encontramos y ya informaremos a los oyentes. Si es que la gente no cuida. Claro, estamos hablando de la suciedad y de la porquería que tiran allí en el charco, en el río, en el alberche. Y entonces, pues, la verdad es que hay que cuidar un poco esas cosillas. El medio ambiente. Claro, luego todo el mundo se quiere ir a bañar, macho, y tenerlo limpito, pero. Claro, y luego vas a reclamar, como fueron el Andarríos, allí a reclamar a Seprona y a la Guardia Civil y te dicen que tienes que ir con. Que tienes que ir a hablar con los de las aguas fluviales del Tajo, porque como. ¿Dónde está esa gente? Es un afluente del Tajo. ¿Y dónde están? Bueno, pues nada, menuda joquina que cogió el rellenito, ¿eh? Fenómeno, fenómeno. Oye, yo, estuvimos con una barquita y todo, que nos alquilaron y yo y el rellenito pescando. Qué bueno, bonito, bueno, macho, ¿eh? Qué bonito la barca. Y, bueno, te cagas un poquillo, ¿sabes? Pues cagas. Como estás ahí en el agua y en medio, todavía, pues te impone. Todavía me acuerdo del segundo día cuando nos metimos tú y yo con la colchoneta. Me decía, báñate, báñate, tírate. Digo, una mierda, tírate. El rellenito que no sabe nadar y yo que no sé nadar, pues los dos. Y de repente, mar adentro. Y cuando nos dimos cuenta, macho. Nada, tuvo que venir el Dauca por nosotros porque cagaos, cagaos. Y encima el rellenito, un maricón, me estaba empujando con las piernas por abajo. ¿Qué dices? Yo me caigo, sí. Ya estamos, por fiando. Estabas ahuecando. Joder, estabas ahuecando. ¿Qué ahuecando? Ni que. Rellenito, que ocupas mucho. Sí. Ocupo mucho, hombre. Ocupa mucho. Y mira, y estas vacaciones se va con 3, con 4 kilitos de más. Pero bueno, ¿y tú qué? ¿Qué te estás poniendo morado? Estamos gozando. Cada uno con lo suyo. Y mira el. Aquí engordamos todos. Mira el Andarrío con su colorado. Mira ahí, con su colorado. Te has puesto rojo como un tomate, ¿eh? En cuanto te da el sol, menos mal que llevas tu gorrino de paja. A ver. ¡De esparto! ¿A qué te esparto? Es de paja. Es de paja. Ah, es de paja. Bueno, yo me quiero que la esparto. Bueno, bueno. Oye, nada. ¿La zarigüeya dónde está? Que no la veo. La Zari me parece que está con esto jugando al fútbol. Ahora voy a buscarla. ¿Estaba allí cuando ha sido? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo, si quieres voy a buscarla y me quedo ya allí un ratillo jugando la pachanguita. Venga, oye, Andarrío, ya oye, sabes. Oye, cambio, cambio, ¿no? Oye, qué fenómeno, así, las vacaciones para Andarríos, ¿eh? Claro, cambio no, tú rellenito aquí, hacer el programa. Para una cosa que tienes que hacer, chico. Vale. Oye, hemos gozado Andarríos, para esa gente, ya sabes, que la próxima semana seguimos con el nuevo formato de... con el formato original del Andarrío. Nos explicarás los berros, más dicho, exactamente, ¿no? Vamos a hablar un poquito los berros cuando volvamos, a ver cómo están allí en el Charco Larropino, que cojo yo muchos, y hablaremos de ellos. Todo lo referente a los berros. Exactamente. ¿Vale? Bueno, Andarrío, venga, vamos a seguir con el programa. Bueno, niño. Echar una pachanguita, chaval. Venga, vale, mete uno por venga, mí. Venga, rellenito. Venga. Mira, ve la zarigüeya, Mira, ve la zarigüeya. Vale. Seguimos aquí, ¿eh? Joder. Aquí estamos, acoplados. Que pase la gente. En la www.lacepcion.net o si no, www.radiotarasca.com. Ya lo sabéis porque nos está escuchando. ¿A cualquier hora? En cualquier lugar. A donde tú quieras. ¡Suéltala! ¡Dónde y cuando quieras! ¡Suéltala! Aquino, mangurrino, apague tu pepino porque estorba. Anda, mira aquí ojo el Fermín. Voy a ir a ver si tiene la Gijón Nation. ¡Hombre, Fermín! ¿Qué pasa? Hombre, ¿qué pasa, rellenito? Oye, dame mi revista, dame la Gijón Nation. Pero que, si la Gijón, si ya no me queda Gijón Nation, rellenito. Venga, hombre, por favor. ¿Cómo me dejas así? Anda, si tú tienes una por ahí escondida. Es que siempre te pasa lo mismo, rellenito. Siempre vienes a últimos de mes. Joder, macho, ¿cómo me vas a dejar sin mi magazine de Gijón? Con las mejores entrevistas, a lo mejor el grupo del Panorama Nacional, los pósters, todo, macho. ¿Cómo me vas a dejar así? Si es que siempre vienes a última hora, rellenito. Lo que yo... lo que yo sí puedo hacer, si quieres, ¿por qué no te haces socio y te lo mandan a casa, joder? Pero es que yo no, estoy de aquí para allá y no tengo un domicilio fijo, macho. Pues la casa de un amigo, rellenito. Joder, pero es que cuando tengo pela yo vengo a comprártela, macho. Bueno, pues aquí no me queda nada, rellenito. Joder, pues el mes que viene... A primero de mes te pasas y tú sabes que la tienes, no te vengas siempre a último, rellenito. Pues el mes que viene estoy aquí el primerito, a por la Gijón Nation, ¡buah, qué flash! Gijón Nation, cómpratela en tu kiosco, loco, todos los meses lo tienes. Ali, yeah. Everybody, Supri, motherfuckers better know. Para foque tu padre. Que es del rincón de la victoria. Como que no te he entendido. Suéltala. Aquí, gozando. ¿Cómo viene el movimiento? Radio Tarasca. Pecho, niño. Ali, suéltala. My man Imp left a tech and a nine at my crib. Turned himself in, he had to do a bid. A 1-3, he be home the end of 93. I'm ready to get this paper, G. You with me? Motherfucking right? My pockets looking kinda tight. And I'm stressed, yo Biggie, let me get the vest. No need for that, just grab the fucking gat. The first pocket that's fat, the tech is to his back. Word is born, I'ma smoke him, yo don't fake no moves. What? Treat it like boxing, stick and move, stick and nigga, move. You ain't got to explain shit. I've been robbing motherfuckers since the slave ships. With the same clip and the same 4-5, 2-point blank, a motherfucker sure to die. That's my word, nigga even try to bogart. Have his mother sing it, it's so hard. Yes, love, love your fucking attitude. Because the nigga play pussy, that's the nigga that's getting screwed and bruised up from the pistol whipping. Webs on the neck from the necklace stripping. Then I'm dipping up the block and I'm robbing bitches too. Up the herringbones and bamboos. I wouldn't give a fuck if you're in error. Give me the baby rings and the number one mom pendant. Huh. I'm slamming niggas like Shaquille. Shit is real. When it's time to eat a meal, I rob and steal. Cause Mom Duke ain't giving me shit. So for the bread and butter, I leave niggas in the gutter. Word to mother, I'm dangerous. Crazier than a bag of fucking angel dust. When I bust my gap, motherfuckers take dirt naps. I'm all that and a dime sack. Where the paper at? When he's sticking you and taking all your money. Give me the loot, give me the loot. I'm a bad guy. Give me the loot, give me the loot. I'm a bad guy. Give me the loot, give me the loot. I'm a bad guy. Give me the loot, give me the loot. Give me the loot, give me the loot. I'm a bad guy. Give me the loot, give me the loot. I'm a bad guy. Give me the loot, give me the loot. I'm a bad guy. Give me the loot, give me the loot. Big up, big up. It's a stick up, stick up. And I'm shooting niggas quick if you hiccup. Don't let me fill my clip up in your back and headpiece. The opposite of peace. Sending mom Duke a reef. You're talking to the robbery expert. Step into your wake with your blood or my shirt. Don't be a jerk and get smoked over being resistant. Cause when I lick shots, the shits is persistent. Huh. Goodness gracious, the papers. Where the cash at? Where the stash at? Nigga, pass that before you get your gray duck from the main thug. 357 slug, and my nigga Biggie got an itchy one grip. Huh, one in the chain, but 32 in the clip. Motherfuckers better strip. Yeah, nigga, peel. Before you find out how blue steel feel. From the Beretta, putting all the holes in your sweater. The money getter, motherfuckers know the better. Rolex watches and colorful swatches. I'm digging in pockets, motherfuckers can't stop it. Man, niggas come through, I'm taking high school rings too. Bitches get swinging for the earrings and bangles. And when I rock her and drop her, I'm taking her door knockers. And if she's resistant, baka, baka, baka. So go get your man, bitch, he could get robbed too. Tell him Biggie took it, what the fuck he gonna do? Nah. I hope apologetic, or I'ma have to set it. And if I set it, the cocksucker won't forget it. Hey, bitch. Hey, bitch. Hey, bitch. Give me the money, bitch. Give me the loot. Give me the loot. I'm a bad guy. Give me the loot. Give me the loot. I'm a bad guy. Give me the loot. Give me the loot. I'm a bad guy. Give me the loot. Give me the loot. Give me the loot. Give me the loot. I'm a bad guy. Give me the loot. Give me the loot. I'm a bad guy. Give me the loot. Give me the loot. I'm a bad guy. Give me the loot. Give me the loot. Listen, all this walking is hurting my feet. Who money looks sweet? Where? In the Isuzu Jeep. Man, I throw him in the fiend. You grab the fucking green. And if he start to scream, bomb, bomb, have a nice dream. Hold up, he got a fucking bitch in the car. Fur coats and diamonds. She thinks she a superstar. Ooh, Biggie, let me jack her. I kick her in the back, hit her with the gat. Hey, chill, shorty, let me do that. Just get the fucking car keys and cruise up the block. The bitch act shot, getting shot on the spot. Oh, shit, the cops. Be cool, fool, they ain't gonna roll up. All they want is fucking dope. So why the fuck he keep looking? I guess to get his life cooking. I just came home, ain't trying to see Central Booking. Oh shit, now he looking in my face. You better haul ass, cause I ain't with no fucking chase. So lace up your boots, cause I'm about to shoot a true motherfucker going out for the loot. Madre los tiroteos, niño. A la retaguardia, niño, a la retaguardia, al tiroteo, Notorious. Supri. Notorious, y Notorious noto la presencia de Barry Harper, ¿verdad? Hombre, Barry Harper. Hombre, ¿qué vas a hablar? ¿Qué tal? Soy contento de que haya venido aquí a mi tierra a verme. Ya lo sé, yo lo sé que tú estás contento siempre cuando nosotros estamos cerca de ti. Tenemos que decirte que hemos estado muchos problemas sin ti, Barry. Hombre, también sabías que me iba a ir de vacaciones. Ya. O que me iba a España y que me iba a marchar. Ha habido algunos colaboradores que otros que se han revelado porque prácticamente no han tenido vacaciones como Rellenito Matejan y me arremetían porque Berry, porque Berry, porque tal, porque cual, Pascual Maragall. Bueno, ya sabes cómo es Rellenito con sus cosas, ¿no? Sabes que como no le dio quizás de huevos, hemos quedado con algo de mal. No, mira, ahora le hemos dado, como has venido tú, ya te estaba viendo que estabas aparcando el Sidecar y le he dicho, venga, que estaba como loco por irse a jugar ahí al Furbitor con estos. Le he dicho, venga, vete para allá y luego te intentas hacer el otro. Berry. Dime. ¿Qué tal será esta semana de verano? Bueno, es una semana realmente fantástica. Mucho turismo, ¿verdad? Muchísimo, la verdad es que sí. ¿Ha vendido muchas poesías aquí a la vera de Puerto Banús? Hombre, he vendido unas poquitas poesías porque el camino de las poesías me vuelve loco. Las poesías es mi vida. Es mi vida porque yo también recuerdo que cuando estuve allí en el mismo puerto se me acercó una mujer que iba con su niño y me decía, el poema que recitaste a mi niño me cautivó. ¿Sí? Entonces le solté otro muy bonito que dije, con los ojos tan bonitos que tiene, ¿ah? Ese pelo rubio, ¿sí? Y esos calcetines, ¿sí? Que se meta la vara al mar, ¿ah? Que se moje los tachines. ¿Sí? Sí, claro, tú es que creas un vínculo entre tú y el receptor que es en demasiado. No tengo palabras para describir, Mary Harper, lo que puede llegar a estimular a una persona. Estamos aquí en Radio Tarasca, ya lo sabes, estamos en el Rincón de la Victoria, en el Chiringuito El Boquerón. ¿Qué quieres tomar? Mary? Bueno, le voy a decir que ponga un minuto porque esta jarrita ya os la habéis trincado. Llevamos dos jarras ya, Mary. Así estás con esos colores, cabrón. Sabes que vamos a poner algún temita y como siempre queremos enseñártelo, queremos que tú lo presentes, que tú nos hagas y que nos reflejes lo que tú piensas en ese instante, lo que te produce ese momento. Tenemos un artista aquí, en Nacional, ya sabemos que tú no estás muy puesto, pero es uno de los máximos exponentes aquí en el hip hop nacional, se llama Mala, La Mala. La Mala. Exactamente. Tiene que ser mala la chica, bueno, con ese nombre fuerza, tan malo. Fuerza es el tema. Fuerza es el tema. Mira, te le voy a enseñar la carátula, disculpa que lo veas. Muy bonita, muy bonita. Bueno, pues entonces con esta, simplemente el poderte decir, tú sabes que a mí me encanta el decir poemas, y el poder decir que me siento muy contento porque hayáis venido, y con bastante fuerza, ¿entiendes? Entonces estaba yo en el mar, ¿no? Para analizar ese poemita. Se me estaba yendo la pinza. Estaba todavía en mis vacaciones. ¿Sabes? Es que ¿no? Tú, las vacaciones y el que te cuento, no voy a decir el es. El niño este con la arena. A ver si voy con su puta madre. Oye, ahí está mojando. Coño. Mira cómo ha puesto la pierna. Ya, pero está el padre. A ver si vamos a tener ahora con todo el tinglado que tenemos aquí montado, a ver si no va a liar una. No, hombre, tú sabes que yo no. Pero me ha molestado. Bueno, que no abuses del speed. Te lo hemos dicho ya más veces. Sí, sabes que yo ya estoy mayor, cabrón. Y ha vuelto a fumar, lo he dicho antes, que te encuentro más gangoso. No, hombre, de vez en cuando sí me gusta echarme mi pitillito. Claro, pero has hablado de fumar y es que ya me provocan, ¿no? O sea, es... Ausias, a un 7 y roca, ¿no? Entonces, bueno, sobre esta chica, si poder decir que, bueno, que estaba yo cuando me fui al puerto jugando en el mar, me puse en la arena, jugué con los cubos, con niños y palas, por el tema de fuerza de esa chica que se llama Mala. Sí, señor, pues mira, vamos a escucharla y después hacemos el referéndum, ¿no? Muy bien. Suéltala, nada costado. Va entrando, va sumergiéndose. El niño se vuelve a acercar otra vez a Mary Harper. Le echa la arena. Niño, coño, vete, por favor. No te alteres. Oye, niño, ¿te puedes echar un poquillo para allá, niño? Es que le estás echando arena, Mary. ¡Suéltala! Ciego, no soy tu parienta. Casi la cabeza te revienta. Se obligan sentencias. Mi andar es influencia. Niñas con deporte lo hacen con elegancia. Yo tengo presencia. Destruyo mitos con un grito. Grita malala. Pachanga que fabrico brilla por su ausencia. Disfruta, quítale importancia. No te quejes tanto. Todos tuvimos infancia, inocencia. Fases de la estancia. Esa mujer te vio crecer y hoy le das indiferencia. Aprecia, lo hacen con sangre y violencia. Dale voz, aliméntate, échale paciencia. Dale fuerza, dame fuerza. Dale fuerza, dame fuerza. Dame fuerza, dale fuerza. Dame fuerza. Gene, dejaré por herencia. Viene, que va, hoy no es solvencia. La frecuencia, enamórate o tú o yo. A mí me gusta andar por el borde de la piscina, vivir sin disciplina, sentir antes que los otros lo que se avecina, hacerte sentir el rey de la cima. Un poquito pimienta y sal fina, conozco cada extremo. En mi cuaderno quedaron un resto, puedo poner un poné mientras se pone y un supuesto. Pero lo mío es esto, el placer vuestro. El camino es más largo si va más despacio, pero nunca el resto. Observo, comprendo, te dejo contento. Si no hay dinero, lo pinto. Hay muchos intentos, compito. Sé que ir al hoyo o tú o yo. Hay muchos proyectos sin empresa que acaban en nada con los putos tantos por ciento. Domina tu talento, a muchos se les va la fuerza por la boca. Dame fuerza, dame fuerza. Dame fuerza, dame fuerza, dame fuerza, dame fuerza, dame fuerza. Dame fuerza. Dame fuerza, no tengo más sonido de este chico. ¿Cómo está, no? Tiene una voz bonita. Es de su disco, segundo disco, Alevosía. Y la producción musical, la base de fondo es de señor TC. El hermano de Frante, eso se le conoce porque alguna vez bueno, Fran, sí, de nosotros, ¿verdad? Fran es bastante amigo mío. De hecho, bueno, muchas veces intercambiamos, me gusta mucho escucharle, ¿no? Transmite unas palabras que son realmente exquisitas, sí, y me dan ideas que me vuelven loco y hago pitolerías con mi cabeza. Pues este es el hermano, la música era de su hermano. Ay, very. ¿Qué decir? Bueno, yo contra de vosotros. Pues nosotros ya ves, estamos aquí, estamos gozando, los niños han bajado 15 días, han aprovechado, han visto a mi hijo, que estuviste tú también en el hospital. Oh, ¿no? Precioso, precioso. Qué niño más bonito. Qué carilla, ¿eh? No puedes decir que se parece a ti porque tú no eres nada bonito, ¿verdad? El niño así, todo el mundo decía la familia. Qué guapo, se parece a ti. Qué potro, se lo parece a ti, coño. Si el niño 20 veces más guapo que tú, coño. Sí. No fumes más, no fumes más, Berry Harper. Berry Harper, Berry. La madre que me parió. Los Vicente. Benisha. Oye, a ver si no rellena la jarra esta de tinto. Coño, pídemelo, Pisha, tú lo que tú quieras. Tú estás en tu casa, si lo dices, niño. Niño, ponme una jarrita, lo que tú quieras. Aquí tenemos al Berry Harper que se nos está atragantando y todo lo que fuma. Berry, niño, este hombre se va a morir. Y eso del tabaco que ha vuelto a fumar. Que ha vuelto a fumar, mírale. Oye, pues yo voy a fumar, Vicente, que no fumo, hombre. No fumes más, Vicente. No fumes, Vicente, no fumes. Bueno, más, entonces, ¿qué os falta por aquí? Nada, con que nos rellenen la jarrita nos vale, ¿eh? ¿Eh? ¿Y el rellenito dónde está? ¿Dónde se ha ido? Se ha ido ahí a jugar, ahora venía con la... jugar una pachanguita, dar una pagada, una patadita. Pues mira, ahora que no está el rellenito, te voy a hacer una cosita. Un platito que tengo ahí. Vaya tema que nos has puesto que le has dado antes al Daco, me sube los mini rubios. Bueno, esto es que lo pones aquí, ¿no? Esto en el mira, ¿has visto cómo se ha puesto toda la gente cuando te lo he puesto, eh? Yo no lo esperaba, pero. Toda la gente se ha vuelto loco. No, nos ha molestado, ¿no? Estaba ahí grabando algo y yo. No, pero que no me esperaba porque el Daco iba a meter un temita y ya saltado con eso nos hemos quedado el rellenito y yo. Pues ya ves, yo lo siento, hemos puesto picha. A bailar como el que más. Yo lo siento, picha, yo estaba ahí, es que siempre lo pongo. Y se ha visto los guiris, yo he visto los guiris como se levantaban los cabrones ahí. Es que esto es lo que pega aquí en el chiringuito, la verdad. Seguimos aquí en Radio Tarasca. Berry Harper, ¿sabes quiénes son la doble platina? Doble platina. No los he escuchado. Pues son de aquí, de al lado de Calahonda, son de San Pedro Alcántara. Doble platina, que dicen que son buenos con la merche, mi vecina. colega. Radio Tarasca. Radio Tarasca. Radio Tarasca. Radio Tarasca. A doble platina aquí. Con el palito blanco echando un ratillo de entrenamiento. Cariño, que te quemaba. ¿Qué pasa, tío? Somos a doble platina de aquí de San Pedro de Alcántara. Yo soy ebrio. Y aquí estamos liando un poquito el taco. La golfa. La golfa aquí. Y Mauricio del Polo de Sudamérica. Aquí, con su primo Langui. Aquí que vamos a echar un ratillo guapo. La piscina, barbacoa, tú sabes, lo típico. ¿Has visto, no? Pues en este tema canto con ellos. Qué saladitos son saladitos. Mira, escucha. Niño, aquí en Langui, como una rata de Alcántara, desde el Pamme, su primo, hasta San Pedro, a doble platina. Yo quise ser partícipe y me anticipé. Miles de rimas difíciles contra imbéciles. Con mis lápices, te atice un ápice de mi acidez. Ya dice, te inflamaron las varices. Son efectos de perfectos mentales. Trascendentales pa' chavales que trafican en portales. Otro capítulo, otro turulo de mil duros. Con pitracos de cocón del puro. Plastiquitos de tabaco, casi todos llenos de pastizaco. Mira cómo bebo, cómo nos ponemos, que ya se nos terminó. Con estos tenis nos entramos en la disco, así que vámonos, Parkelly, primo. Descontrol, veo, sobre el tapizado, mucho psicotropizado, el personal doblado. Anchas mangas, manchas por vomitar. Wikipedia, tres rayas per cápita. Haremos a que mata el mundo, de eso se trata. Temas profundos en forma de grafos en plata. Miembros de rap la atrapan con charlas que matan. Lenguas no menguan, number one en forza la voz. Si por cada gramo que forcáramos un plástico cogiéramos y guardáramos y luego lo juntáramos, pegáramos y recicláramos, seguro que el boquete de la capa del ozono lo tapábamos. ¡Ay, huerta! Mira, tu rostro rasca, se te va la boca. ¡Cágico! Como película de Hitchcock. ¡Ay, barco, vas de narco, busca merca, hoy toca! ¡Huerta! ¡Cágico! Más pa'l querría que algún día de estos primos empezaras a pensar en tu mamá y no ponerte tantas zurras si camina y este clima te destina a tirarte toda la tarde con el sobaco sudado con remedio que la aleta perjudica sin piedad, sin cesar al olfato del colega que estará sentado a tu lado. No es posible, se me funda el fusible del casete este hediondo que sin hielo y no lo pueda ni enchufar. Vente tú si tienes coche mejor, yo es que estoy en Guadarmina quitando bolas de golf y me cuesta regresar, además ya voy fumado. Esa hierba que me ha hartado, párcame en demasiado, me ha pegado así en lo harto el cerebelo y me he vuelto majadero, me he creído si te fijan una visa lagartija con el pecho descubierto, con el afarto arrastrado, todo fripao que me he quemado. No hay problema, voy para allá. Aquí te espero, como una azotua me quedo, no me vayas a tardar, a ver si un niño al pasar se le antoja tajear, saca el roto y la he cagao, me ha pintado, pa' la casa todo tiznao. Hay huerta, mira, tu rostro rasca, se te va la boca. Trágico, como películas de Hitchcock. Hay barco, van de narco, busca merca, hoy toca huerta. Trágico. ¿Ha visto, Berí? Son de ahí, de San Pedro Alcántara, doble pletina. Me engancharon por banda. Nos fuimos ahí a un garito, pero un garito con un corcho, con un micrófono ahí atado, mirando a la pared como si estuvieras castigado ahí cuando te castigaba la profesora. Pero igual, y nos hicimos esta cosilla, han sacado una maqueta. Son buenos, Mortal son Kombat, buenos. Sí. Me gusta. Son de ahí, al lado de Calahonda. Madre rellenito, mira que viene por ahí. Bueno, mira, se trae a la zarigüeya. Ay, que viene fatigado. Normal. No, espérate, no puedo hablar. Madre, ¿qué te pasa? Y ahí la zarigüeya, mira, tráela, que la seco, mira, que la voy a sacar. Mira cómo la traigo. Está asfixiada la pobre. Madre, dale, vamos a darle. Está corriendo todo el rato el balón detrás. Vamos a darle agua un poquito, este voy a echar aquí en el cenicero. Sí, dale, que está asfixiado la pobre. En el cenicero, limpia un poco el cenicero este. Toma, no te mojes, a ver, trae. Que le voy a echar agua de la jarrita esta. Ay, espera. Bebe. Ahí, échale. Está sedienta la pobre, mírala. Oye, ¿qué tal la pachanguita, estos? Bien, ahí estábamos. Están gozando, ¿no? Sí, estamos. Bueno, esta gente ya sabes que esto se pueden tirar 2 o 3 horas jugando al fútbol. Yo no. Sí, la verdad. Yo un ratito, ya te lo he dicho. Esto me va a pasar factura a mí, ya verás, pero bueno. No, hacer unas agujetas seguramente me salga. Madre, hemos estado aquí con Berry Halper. Berry Halper, ya, sí, le he visto. Sí. Le he visto cuando me he ido para allá, le he visto que venía. Digo, a ver si le veo ahora, ¿se ha ido ya? No, pero se está cruzando con él, estará viendo a estos. Ah, sí, pues no lo he visto. Ah, pero sí, casi. Es que a lo mejor este hombre se ha cogido y se ha ido por otro lado. Así, yo es que me he venido por la zona donde están. No, si te he visto yo, estaba conmigo hablando y le he dicho, mira, doble pletina, unos chicos que hemos puesto ahora, los que te dije yo, estamos poniendo el temita. Y según me ha dicho, así, doble pletina. Claro, digo, mira, ven por ahí, Berry Halper. Viene por el rellenito, así, mirate a ti para coger la zarigüeya y sale por otra. No, tú, mengo, no. Pero que este está allí, no le ves, mira. ¡Ah, sí, hombre! ¡Berry! ¡Ahora voy a verte! Madre mía, Berry Halper, macho, pues no, tú sabes la tos, tú sabes la tos que ha tenido aquí. Sí. Se ha empezado a ahogar. ¿Y hecho por qué? Porque no, te dije que había empezado a fumar. Ah, bueno, sí, es verdad. Se ha fumado 4 cigarros. En el rato que hemos estado aquí se han fumado 3 cigarros. Bueno, este hombre, si no fumaba ya casi. 3 cigarros se ha fumado. Y hemos estado 5 minutos. Las toches de la muerte le dan a este hombre. El Vicente flipando, echándole el vaso del tinto. Le hemos echado 2 tintos. Qué Berry Halper, la verdad. Si ves el poema que se ha hecho. Sí, qué bueno, ¿no? Le hemos enseñado el CD de la María. Sí. Le hemos hecho que presente, como siempre. Claro. Ahí. Es que muy bueno. Dice que está allí vendiendo los poemas allí en Puerto Banús. Ah, sí. Dice algo de dinero me he sacado. Algo, de algo seguro, a 20 se habrá sacado. Engaña a los guiris, que los mete 40 euros, 20 euros por un poema. Sí, los prepara muy bien con sus hojas como quemaditos. Bueno, con bueno, los bordes. Pues, mira, si los guiris los compran, pues ya es su problema, ¿no? Sí, son fieles. Claro, ya ves. Y eso que los hace en español. Uy, macho, estoy reventando. Oye, me voy a sentar aquí. Siéntate, venga, échate otro tinto. Estamos ya con los tintos, madre mía. Vamos ¿y esta, a acabar. Esta jarra, otra nueva? Otra nueva, el Vicente, ¿eh? Aquí ¿cómo no para. Suponéis, macho? Y toma, un boquerón. Mira, te lo voy a preparar yo con la patatita para que veas que lo voy a ahí, con esa patata frita. Ahí está, ya, esta. Toma. Sale un poquito caldo de aceite, de ese de aceite. Toma, un poquito, ahí. Qué rico, ¿eh? Me voy a separar el micrófono porque es que si no se escucha como comemos. Hay que decirlo a esos oyentes de Radio Tarajá, que estamos en la última semana de agosto. Llevamos ya unos cuantos programitas, empezamos por ahí, por el 1 de julio. Ahí estamos. Y mira, ahí estamos, gracias a vosotros, gracias a que el programa se está bajando. Nosotros lo podemos ir comprobando ahí perfectamente a los que tienen enganchada nuestra web, radiotarajá.com o la sección.net, iStore, y nos van comunicando y nos van informando de que el programa se está escuchando. Pues como se está escuchando, pues lo seguimos realizando. Claro, ¿no? Efectivamente. Sufrí aquí como con si buena no lo musiquita. Por lo menos echamos el rato. Ahora mismo sí, porque estamos de vacaciones. Otra vez, pues a lo mejor decimos, pues bueno. Pero ahora mismo estamos aquí. Estamos gozando aquí, haciendo programa. Que ni en la cárcel, niño, como dirían algunos, ¿verdad? Claro. Ay, la cárcel, no me hable de la cárcel, Langui. No, calla, que estamos aquí al lado de lo de Malaya, niño. Me traigo un pescuezo. Achanta. Pescuezo, loco. Tenemos aquí a la Daco Style con sus agujas estrambóticas directamente sacadas desde el espigón de aquí, del Rincón de la Victoria. Mira, mira, mira cómo hace sonar. Mira, mira cómo hace sonar. ¡Choche crashing! ¡Ay, ay! ¡Uy! ¡Everybody! ¡Aguana, aguana! ¡Esto es ringy, ¿no? ¡Esto es tremendo, menda! Directamente. Desde ¡Toma! Barcelona. ¡Mira, mira, mira! Supri. ¡Otra vez a bailar! ¡Qué clase! Esas manos en el aire. Estate, toque, con Urano y voy. Toca, toca. Manos en el aire, rellenito. ¡Venga, arriba, esas manos! Mira los guiris. Vamos, señores, manos en el aire. Mira el pelirrojo, mira el pelirrojo. Mira, mira, mira. Manos en el aire, todos. Suéltala. ¡Arriba, Noruega! He sentido mi nombre. El nombre del hombre que siempre que se deja ver hace que no dejes de tragar saliva. Sí, sí, sí. Ya lo creo. Sin que te lo pidan. Mientras la música en Strictly de Griffy me motiva. Por esa mierda, sí, ya te digo. Siempre está viva, ella está viva. ¿Usted la nota viva? Déjemela viva. Porque es tiempo de hacer algo fresco. Porque a ti lo que te tira es esto y no te tira otra cosa. Porque yo tengo esa cosa. Porque voy directo al corazón, soy el único que tiene pase. Hágase su voluntad. Y empezaron a bailar mi reggae hasta las tantas de la noche. Cuerpos se movían como si llegando a la gloria. Detrás de cada cortina de humo una historia. Minoría o mayoría. Inexplicable lo que en el garito se cocía. Almas al desnudo, emociones al desnudo. Provoco reacciones, lo quieres hecho al punto crudo. Vengo a lo que antes nadie pudo. Explico lo inexplicable y lo rulo. Si necesitas aire nuevo, llego el relevo. Si necesitas un empuje, yo te elevo. Quiero ver esas manos en el aire. Toque, toque, con Urano. Toca, Urano. Toca, toca. Esas manos en el aire. Toque, toque, con Urano. Toca, Urano. Toca, toca. La noche de las letras y los ritmos. Me sorprendo yo a mí mismo. Me hago una llave yo mismo. En la prueba del fuego no hay un doble, soy el mismo. Hago mover lo que sea. Temblé que tembló. Estremecimiento. Vía intrasentimiento me meto dentro. Si te trabaja el cerebro tendremos un buen encuentro. Haré que se mantenga, yo aguantaré lo que venga. Vendré con lo que tenga, no se me olvida nada de lo que llevo. Sufrirás alucinaciones, porque es eso lo que espero. Viajarás, que importa dónde, y volverás entero. Tengo otro plan, pero manteneros a la escucha. Esa noche queda mucha, aún tenemos tiempo. El sentido de mi nombre, tú y tu movimiento. Malabares corporales, psicomotricidad hasta llegar a los pulgares. Veías, ves, verás, virtuales. Nuevas ciencias, nuevas apariencias. Es difícil tocar, pero se alcanza. Llegaré seguro a casa antes de acostarme. Aun cuando me haya ido, tararearás la de mi nombre. El nombre del hombre que siempre que se deja ver hace que no dejes de tragar saliva. Esas manos en el aire. Toque, toque, con Urano. Tocar, Urano. Toca, toca, esas manos en el aire hasta llegar a Urano. Toca, vamos, toca. Esas manos en el aire. Mira, mira, todo el mundo con las manos en el aire. Hasta el Vicente con las manos en el aire, Vicente. ¡Limpiáis el chobaco! ¡Vamos, vamos, Giri, mira! ¡Ole, qué arte que tiene Vicente, Giri! ¡Vicente, macho! ¡Madre, tremendo niño! ¡Has hecho poner aquí a toda la peña con las manos en el aire! ¡Oh, su macho, vamos fiesta! ¡Vamos gozando! ¡Joder, Radio Tarascá! ¡Oye, niña, muy guapa! ¡Sí, sí, a ti! Pide el teléfono, rellenito, para luego, para la venga, fiesta, a hombre. ¡Venga, a luego, luego! ¡Qué gozada, niño! ¡Madre, estamos gozando aquí, eh! ¡Claro, joder, macho! ¡Joder, buena estamos musiquita pasando fenomenal hoy, eh! En el Rincón de la Victoria, nuestra joder, terraza bebidita, del Boquerón. Aquí, comidita. ¡Comidita, joder, bebidita! ¡Nos lo pasamos, macho! Joder, en chancla, los que no descalzos, en bañador, sin camiseta. ¡Nada, aquí, la qué playa alegría, como padre. Siempre! Nos falta poquito ya para volver a Madrid, pero muy bueno, vamos a aprovechar lo que nos queda, de verdad, aquí. hemos gozado. Nosotros vamos llegando ya pues a la conclusión del programa. ¿Por qué? Pues porque sí, porque nos vamos a ir a dar un bañito, ¿no? Yo creo que sí, macho, que ya que llevamos merecido. Un buen rato aquí, claro. Mira esta gente, mira, está acabando ya el fútbol. Está acabando el fútbol, se van a dar un baño, ya nos vamos con ellos. Calor, es verdad, macho, yo estoy sudando delante del sofocón que me he dado. Sí, es verdad. ¿Alguna película, primo? Hola. Una película. Compas, bueno, compas, primo. No, ¿qué tiene? ¡Ay, mira, gafas, rellenito! ¡Anda, una lupa de sol! 20 euros, gafas, 20 euros. 20 euros, venga, hombre, por favor. Se sabe de mi barrio. Toma, mira, escucha, escucha, toma, este disco. Uy. Bob Marley, bueno, Bob Marley. Toma, tú escucha Bob Marley, escucha Bob Marley, tiene, primo. Sí, mira, ese que está ahí con los platos, sí. Con, tiene lleno, está petado de discos y no son grabados. Bueno, toma, compadre, toma, pon este Bob Marley, primo. Bueno, mira, bueno, Bob Marley, muy toma, bueno, Bob Marley. Llévaselo al lado, que venga, vamos a ponerle un temita, para que ponga un temita. Oye, pero le pagas tú al chaval. Aunque lo tenemos, pero bueno. Venga, toma, eso. Toma, ¿cuánto es? 3 euros. Seguro, estamos comprando piratería y encima está saliendo aquí en la radio, ¿verdad? Igual, toma, y así te tomo una naranja. Oye, espérate, a ver si no va a sonar. Que se espere. Sí, espera, que lo va a probar el disco. Esto es bueno, primo. Bueno, vale, a ver. Madre, oh, Marley. ¡Qué bueno! Este es un temazo, primo. ¡Uy! Muy bueno, Bob Marley. Bob Marley mortal, gozando, loco. Y tienes gafas y tienes colgante. Mira, rellenito, un colgante para ti de marihuana. ¡Uy, este es guapo! ¿A cuánto se lo dejas ese? ¿Qué guante? ¿Cuál quieres? ¿El negro? ¿A cuánto? A 5 euros. No, primo, 10. 5 euros. 5 euros, claro, los 4. Venga, no, primo, vale. No puedo, primo, no puedo. Bueno, venga, dáselo, claro, primo. Estamos en la playa. Venga, lo repartimos. Uno para ti, otro para ella y otro para él. Vale, venga. Y para Vicente, y para el niño Vicente. Venga, vale, toma. Este no. Este. Este. Toma, este muy bueno, primo. Gracias. Este muy bueno. Pardaco y el Vicente, ¿no? Sí, el Vicente, a ver si viene ahora por aquí. Sí, le he dicho que venga, que para acabar el programa, para despedirnos. Claro, claro, para despedirnos. Que se ha apertado con nosotros. Claro. ¡Vicente! ¡Oye! ¡Ven! ¡Vicente! Dime, ¿qué pasa, Pichita? Oye, que estamos acabando el programita ya. Ah, muy bien, Picha. Oye, que aquí en Antena queremos decirlo que muchas gracias, de verdad, por habernos dejado hacer el programita aquí en la terracita. Tampoco creo que te hayamos causado mucha molestia, ¿no, Sufri? Nada, hombre, si esto para mí es un placer, Picha, que tú estés aquí. Que estéis aquí, que vengáis, que estéis todos vosotros como os lleváis todos, que sois unos chavales de puta madre. Toda la peñita, el compás. Bueno, nosotros hemos gustado, la verdad, muchas gracias, sobre todo no por dejarnos sin hacer el programa, sino por los 15 días que hemos estado aquí gozando, que no ha faltado de nada y que puta madre. Nada, ¿verdad? Esto de tu casa mi casa es tu casa, picha. Le he dado ahora mismo una cosita ardaco. ¿Así? Una musiquita muy guapa que te va a quedar loco. Verás lo que iré ahora, cómo se va a poner con esta música. Como la de antes. Es del carajo, picha. De la que pones tú aquí, como la de antes. Entonces, mira, verás. Ponlo, Daco. ¿El qué? Pon eso, una cosita que le he dado yo, una supercita. Bueno, Vicente, muchas gracias de todas maneras. Nada, hombre, nada. Mira, Daco, súbelo, hombre. Sube, sube, te da. ¡Vamos ya! Toma, míralo. ¡Hombre! Eso, mira, vieja, cómo se quiere levantar la cabrona. Mira, cómo se levanta. Y dice que no puede andar. Mira la cabrona. Mira, Guiri, mira ese, mira tu rojo. Mira cómo se pone. ¡Anda, mírale! Se desatina. Esto, Guiri, macho, se baila. ¡Mira, mira! ¡Toma! ¡Desatino! ¡Súbelo, Daco! ¡Vuélatela conmigo, relleno! ¡Súbelo! Este que es un temazo. ¡Vuélatelo! Sí, sí, mira. ¡Vamos, ya, mira! ¡Vamos, chajuega! ¡Toma ya! ¡Venga, Langui! ¡Levántate, hombre! ¡Esa pellita! ¡Venirse para acá! ¡Venirse! Mira al gitano Antón, cómo se la baila allí a lo lejos. ¡A tu mí! ¡Mira si se pone la lejos! ¡Ay, Antonio! ¡Mira, mira, mira! Ay, ¡ahí va! ¡Están haciendo porrillo! ¡Mira! Ay, ¡mira, están haciendo un porro al Antón! ¡Ay, ay, ay! Ya está aquí lo que todos estábamos esperando. Show Nexion. Tu nueva revista con toda la música negra. Funky. Soul. R&B. Toda la música del momento negra que estábamos esperando. Así que ya sabes, próximamente lo podrás encontrar en tu kiosco. Bájate ya y resérvala a tu kiosquero. Show Nexion.